Por uno, Luis Ledesma como primer concejal, Chelo Nahuel Quín como segundo concejal, y el otro sublema al señor Cabrera como primer concejal y al señor Rodríguez como segundo concejal. Le agradezco este espacio, le agradezco estos momentos. Solo tenía la intención de querer aclarar un pequeño detalle que surgió el día de ayer cuando usted entrevistó al segundo concejal candidato, ¿no? Segundo concejal Chelo Nahuel Quín, con respecto a que en algunas sábanas iba incluido un voto de Cristina de color celeste. Sí. Yo quiero decirle que realmente quien lo estuvo facilitando, quien lo estuvo entregando, era yo. Le explico por qué. Si Ah, usted. era. No, pensé que estaba equivocado. No. Fíjese que no le pregunté lo que iba a decir, ¿eh? Si usted me venía a contradecir, si estaba equivocado, me lo banco perfectamente. Pero cuénteme a ver cómo es la historia. Si usted recuerda hace un año cuando nos entrevistó porque estábamos haciendo un grupo con intenciones de que el pueblo llegase a participar en estas elecciones, en su momento yo le manifesté que a nivel nacional teníamos inclinaciones por Cristina, porque era ilógico que un santacruceño no deseara que nuevamente estuviese Cristina como presidenta, dado que 8 años creemos que lo habíamos perdido y queremos la oportunidad de que en estos 4 años podamos sentar a conversar con ella o que la señora presidenta en su viaje a Calafate destine un fin de semana para venir a Puerto Deseado y conocer los ciudadanos de acá y la realidad de Puerto Deseado y decirle que necesitamos de su ayuda directa, porque en realidad ella es la que tiene la caja, todos los proyectos están. Todos los microemprendimientos de la gente están, todos los trámites están, solo falta lo que hemos sufrido, ¿no? El ok monetario. Entonces, esa era la idea. Y como en aquel momento yo le manifesté eso, lo sigo manifestando. Y hoy lo tomé como una posibilidad también de entenderlo como un servicio, porque muchas veces la gente va el día domingo a votar con la intención de salir rápido. Y o por ahí realmente desea llevar el voto preparado. Y la idea era que si tenía la posibilidad de elegir entre dos candidatos a presidente, uno le facilitaba y que tuviese la opción. No era imposición de nada, No, absolutamente nada. está bien, no sé, además me parece que no ha caído mal, simplemente llamaba la atención. Yo Exacto. quería saber si alguien realmente, si lo habían hecho, o era alguien, no sé, pensé que podía ser una broma o algo, alguna chicana política, pero no, está bien, uno tiene la posibilidad de elegir. El mismo Costa está diciendo en su campaña el domingo corte, corte, corte. O sea, si no querés llevar a Alfonsín, o sí, el que quiera votar a Alfonsín, lo vota a Alfonsín. Exactamente. Ahora lo bueno sería que la ciudadanía, ya que hemos llegado a 4 o 5 días de las elecciones, tome realmente conciencia de que sería bueno que tuviésemos una democracia más compartida, más consensuada y más debatida. ¿Qué quiero decir con esto? Que me gustaría que en el Consejo no fuese un 5-0 como manifestó alguien, sino que hubiese distintos colores, o sea, distintas opiniones, entonces puedan haber debates y se pueda llegar a consensuar ideas, ¿no? Y tal es así también a nivel provincial como a nivel nacional, que no sean todos del mismo color, porque a veces una decisión no la pueden voltear ni Dios si viaja si son todos del mismo color, ¿no? Sí, o las cosas por ahí a veces entre concejales del mismo partido están haciendo de oficialismo y de oposición. Es una cosa bastante, bastante Ilógico. compleja, bastante Sí, rara. sí, sí, sí, Pero sí. bueno, así que en su caso particular, usted sigue creyendo, digamos, que si Costa, los diputados, todo. Pero para la presidencia, Cristina. Le explico también por qué motivo, ¿no? Porque en estos últimos días yo siempre vine diciendo que cómo puede ser que antes de las elecciones se prometan tantas cosas, justo antes de las elecciones. Yo creo que quien prometió todas las cosas que se prometieron, que como ciudadano de Puerto Deseado me parecen bárbaras y me gustaría que se concrete, creo que indirectamente ha comprometido a la señora presidenta. Por lo tanto, quiero recalcarle con digamos, esta decisión de llevar el voto también de Cristina, de que Puerto Deseado está reclamando de antes que empiece la segunda gestión, de que todo lo que se prometió se cumpla, de que todo lo que se prometió se lleve a cabo. Por eso digo que como ciudadano me gustaría que en uno de esos tantos viajes que señora Cristina viene a Santa Cruz y va a Calafate, lo pueda destinar a Puerto Deseado. Si la clase política no le ha hecho la invitación o por X motivo no logra llegar a ella, me gustaría que, ya que este programa sale por internet, que un ciudadano común y corriente le haga la invitación y lo entienda, que la ciudadanía de Puerto Deseado le gustaría tener la presencia de la presidenta en alguno de los futuros días o meses. ¿Usted por qué cree que no vino el gobernador Peralta en estos últimos días? Hoy cierra la campaña en Caleta Olivia y finalmente la visita que iba a ser a Deseo del domingo la suspendió. Yo vengo manifestando también que va a haber sorpresa en el día domingo en los escrutinios, ¿no? Considero que Puerto Deseado ya tiene tomada la decisión, como dicen algunos, a nivel provincial, ¿no? Tal vez sea ese uno de los motivos. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir usted? Que en Puerto, sea, en Puerto puede Deseado... Que, a ver, perdón, puede ser sí. Que el gobernador no venga porque ya ganó y no necesita venir, o porque considera que no vale la pena venir. Lo segundo, me inclino. Me inclino por lo segundo. Creo que en Puerto Deseado va a ganar Eduardo Costa. La calle lo manifiesta. Si se vuelca ese sentimiento en las urnas, creería que en Puerto Deseado gana Eduardo Costa. Bueno, no sé si nos vamos a encontrar de nuevo mañana o pasado, pero si por ahí usted quiere venir un minutito, el jueves vamos a tener espacios muy cortos. Pero okay. Usted es bastante, bastante sintético en el mensaje, lo dice todo rapidito, así que está todo bien. Bien. Y por último quisiera llamar a la ciudadanía, quisiera llamar a la gente del puerto, como también a la gente de Estía, a la gente de Uocra, a la gente de la pesquera, a los docentes, a todos aquellos sectores que el domingo van a volcar su deseo de que haya un cambio en Puerto Deseado, que antes de ir a votar mire fijamente a los ojos a sus hijos y piense que el domingo estamos eligiendo el futuro para nuestros hijos, y que nos inclinemos por aquellas personas que consideramos que realmente van a gestionar en pos de Puerto Deseado, van a transpirar la camiseta para Puerto Deseado. Tito, le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Muchas gracias.